Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran. Un espacio para combatir las desmemorias. Bailando con fantasmas vestidos de negro, vendiendo el sexo a placer, fumando la absurda tonada de un necio, rompiendo bocas de un revés, tejiendo muerta telarañas, guardando lutos por hacer, odiando el llanto de una virgen, está un cadáver de mujer. José Cruz Zurita, músico mexicano integrante de Real de 14. Muy buenos días, querido Radio Escuchas. Mi nombre es Marco Saucedo y junto con mi compañero Jonathan Galván les damos una cordial bienvenida a una edición más de su programa Contratiempo. El día de hoy hemos preparado para ustedes un programa dedicado a analizar la historia de uno de los géneros musicales que, gracias a su versatilidad, emotividad y fuerte contenido social, ha logrado una gran influencia sobre la música popular moderna. Estamos hablando del blues, aquel ritmo surgido de las plantaciones de trabajadores negros en el sur de los Estados Unidos de finales del siglo XIX. El blues, cuyo significado es melancolía o tristeza, es un género musical vocal e instrumental originario de las comunidades afroamericanas de Estados Unidos. El blues encuentra sus más antiguos orígenes en las espirituales canciones de oración, canciones de trabajo, rimas de iglesias, baladas escocesas e irlandesas, narradas y gritos de campo. El blues ha evolucionado de una música vocal sin acompañamiento, interpretada por trabajadores negros pobres, a una gran variedad de géneros y subgéneros con variedades regionales a lo largo de todo Estados Unidos y posteriormente de Europa y África Occidental. Es importante mencionar que en esta música, más que el dominio clínico de un instrumento y la exquisitez técnica, se aquilata y valora su prominente expresividad el poder comunicativo de sus intérpretes. Como es de imaginarse, el blues nace en una encrucijada muy particular compuesta por la nostalgia, el dolor, la melancolía y sobre todo el placer de numerosas generaciones del pueblo afrodescendiente que lograron imponer su espíritu por encima de las duras y crueles condiciones históricas en las que se desenvolvieron durante buena parte de su historia en América. Ha llegado el momento de hacer nuestro primer corte musical. En él podrán escuchar a John Legend interpretando Roll Jordan Roll. Dicha canción fue escrita por el predicador metodista Charles Wesley en pleno siglo XVIII y rápidamente se popularizó entre los esclavos negros, debido a sus constantes referencias a los ríos de Mississippi y Ohio. Esperemos que la disfruten. Went down to the river Jordan, where John baptized three. Where I walked the devil in hell, says Johnny baptized me. I say, roll, Jordan, roll, roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year, Jordan, roll. Well, some say John was a Baptist. Some say John was a Jew. But I say John was a preacher, cause my Bible says so too. I say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year of Jordan, roll. Hallelujah. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year of Jordan, roll. Hallelujah. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Everybody say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. I'll be so glad when the sun goes down. Ya estamos de regreso. Para entender la historia del blues, es necesario hacer mención del místico delta del río Mississippi, un espacio donde el blues probablemente tenga sus raíces más profundas. Lugar del cual el antropólogo y cantautor estadounidense Corey Harris diría: es en el blues que uno puede sumergirse y sentir el fango y la sangre del delta del Mississippi. En el blues converge indiscutiblemente un denso origen africano, sobre todo en los denominados patrones de llamada y respuesta. En el blues converge indiscutiblemente un denso origen africano, sobre todo en los denominados patrones de llamada y respuesta, donde en frases sucesivas, la primera y la segunda frase hacen referencia o comentarios directos una a la otra. El género no es posible de entender si no nos acercamos también a las condiciones de quienes le dieron origen y poco a poco, a través de los años, fueron constituyéndolo como una ruptura no solo musical, sino cultural en aquella nación norteamericana. La condición de los afrodescendientes en América desde su llegada no fue menos que funesta y fatídica. Sin revirar, se les incorporó al sistema económico, social y político en el estrato más bajo posible y con una mano de obra absolutamente menospreciada en términos humanos. En contraste, su valor en el mercado y en términos productivos y económicos era literalmente fundamental para la economía estadounidense. Los campos de cultivo y plantaciones estaban habitados por estas comunidades afrodescendientes y, como lo hemos mencionado antes, fueron constituyendo un sustrato cultural diferenciado y caracterizado. A la par, los cambios políticos y sociales en la nación norteamericana avecinaron un horizonte donde al menos la condición jurídica y sociopolítica de estas comunidades se discutiría a lo largo del siglo XIX y provocaría, en buena medida, la guerra más destructiva de la región. La guerra de secesión y los distintos avances tecnológicos promovieron también cambios importantes en las actividades económicas. No sin antes del heraldo de masivas migraciones rurales derivadas del cambio en el trabajo y el desplazamiento de cantidades importantes de mano de obra. Ha llegado el momento de hacer una segunda pausa, en esta ocasión para escuchar a mi compañera Rosana con la minigrafía de la semana. En un momento regresamos. A finales de los años 60, un músico fue descubierto en un bar de Detroit por dos productores enamorados de sus melodías y sus letras conmovedoras. Su fascinante historia es contada en el documental hecho en 2012 titulado Searching for Sugarman, protagonizada por Sixto Rodríguez, un cantautor aparentemente frustrado del que se esperaba se convirtiera en un artista mundialmente conocido después de grabar sus álbumes Cold Fact y Coming from Reality, discos que tocan la dura realidad de la prostitución, las drogas y la pobreza que se vivía en aquellos años en las calles de Detroit. A pesar de sus letras, sus álbumes no se escucharon en Estados Unidos, y aunque las razones pueden ser diversas, probablemente era muy pronto para que el hijo de un mexicano despuntara dando lecciones de humanidad en ese país, golpeándolo con el retrato de una sociedad dura. Tras su aparente fracaso, Rodríguez quedó en el anonimato, y por casi toda su vida se desempeñó como constructor, realizando trabajos que nadie hubiera aceptado, narra el documental. Sin embargo, su música llegó al otro lado del mundo, a Sudáfrica, país en donde las letras de sus canciones y el misterio que rodeaban al cantante lo convirtieron en una figura muy popular y en un símbolo de la lucha contra el apartheid. El documental entonces toma forma, cuando a mediados de 1990, dos fans llamados Stephen Segerman y Craig Stridham comenzaron a investigar sobre la identidad de Rodríguez y de su éxito en su país. A raíz de este hilo argumental, el firme logra emocionar y sorprender a cada momento gracias a las pistas que siguen para descubrir a aquel misterioso hombre. Pero no queremos arruinarte el maravilloso final. Por eso, te invitamos a que veas el documental y te dejes conmover por una historia fascinante. Es, sin duda, la mejor obra de conocer la obra preciosa, profunda y desgarrada de este hombre que fue víctima de la ironía y a la vez de una industria musical casi mafiosa y aprovechada. Si te interesó ver el documental, te invito a que visites nuestra página de Facebook que encuentras como Contratiempo. Ahí podrás encontrar el link de la película. Estamos de vuelta para continuar con nuestro programa. La música de la nostalgia pronto estaría tocando la puerta de los estudios y conquistando a las grandes urbes norteamericanas, a la par que se transformaba y diversificaba tanto como el río Mississippi que le dio de beber en sus primeros días. Indiscutiblemente rural, el blues nace primero como cantos que después se acompañarán con distintos instrumentos, siendo el dueto más célebre la guitarra y la armónica. Al respecto de los instrumentos musicales empleados en los blues de los primeros años, el etnomusicólogo suizo Gerard Kubik nos dice: los instrumentos de cuerda, los preferidos por los esclavos procedentes de las regiones musulmanas de África, estaban generalmente permitidos ya que los dueños de los esclavos consideraban que dichos instrumentos se asemejaban a otros instrumentos europeos como el violín. Debido a ello, aquellos esclavos que eran capaces de tocar un banjo u otro instrumento de cuerda podían hacerlo con mayor libertad. Este tipo de música solitaria de esclavo muestra elementos de un estilo árabe-islámico basado en la huella que el Islam ha impuesto durante siglos en África Occidental. La historia del blues es también una creatividad y resistencia. Muestra de ello es la gran variedad de instrumentos musicales que aquellos hombres y mujeres de finales del siglo XIX y principios del XX improvisaron. Trascendió y algunos de ellos hasta nuestros días. Un ejemplo del ingenio de estos músicos es el arco didel o el didel bow en inglés, instrumento de cuerda originario de África. Su fabricación suele ser casera, consistiendo en un tablero de madera con un único alambre anudado entre dos tornillos. La forma de tocarlo consiste en pellizcarlo con una mano mientras se utiliza una botella de cristal o metal a manera de slide con la otra mano para variar el tono. Otro instrumento que vale la pena mencionar es el gut pocket. Este consistía en atar un extremo o varias cuerdas al centro de una tina de metal volteada, y el otro extremo debía ser atado a una punta de palo largo que, al ser apoyado sobre el borde de la misma tina, servía como tensor. De esta manera el palo era un poste y la tina una caja de resonancia, simulando así el sonido de un contrabajo. A continuación haremos un nuevo corte musical, en esta ocasión para escuchar la canción Crossroad interpretada por el famoso Robert Johnson, músico proveniente del Delta Blues y que en los años 20 revolucionara la música con el peculiar sonido de su guitarra y sus desgarradoras letras. Down. Ya en el siglo XX y entrados en los años 20, el blues se convirtió en un elemento principal de la cultura afroamericana y de la música popular estadounidense, llegando incluso a la audiencia blanca a través de los arreglos de W.C. Handy y de las interpretaciones de cantantes femeninas clásicas del blues. El blues evolucionó de interpretaciones informales en bares a una forma de entretenimiento en teatros. Esta situación marcó el cambio hacia una importante diversificación de estilos. Fue en este periodo en el cual compañías discográficas como la American Record Corporation, OK Records y Paramount Records comenzaron a grabar música afroamericana. Mientras la industria discográfica crecía, intérpretes de country blues como Charlie Payton, Lead Billy, Blind Lemon, Lonely Johnson, Son House o Blink Blake adquirieron notoriedad en las comunidades afroamericanas. En los años 20, las primeras grabaciones de blues se englobaron en dos categorías, un blues rural, country blues, más tradicional y un blues más pulido y urbano. Los intérpretes de country blues solían improvisar, unas veces sin acompañamiento y otras haciendo uso de un bajo o una guitarra. En los primeros años del siglo XX existía una gran variedad de estilos regionales en el country blues. De entre todos estos, siempre se destacó el ya mencionado Mississippi Delta Blues. Por su parte, los estilos urbanos del blues estaban más codificados y elaborados. El blues clásico femenino y las cantantes de blues vaudeville fueron famosas en los años 20, destacándose intérpretes como Mamie Smith, Gertrude McRaney, Bessie Smith y Victoria Spivey. En este momento haremos una nueva pausa musical. Ahora escucharemos a Muddy Waters interpretando la canción Mississippi Delta Blues. No le cambien, enseguida regresamos. This morning, all I have is gone. Well, books went to the ocean, ocean running into the sea. But don't find my baby, somebody gone. Sure bury me. Books went to the ocean, man, that ocean. Into the sea. Well now, I don't find my baby child. Somebody sure gonna bury me. Stop her, hold evil well. But it seemed like hours and hours seemed like days. Well, now, seemed like my baby child. Well, child, will stop her, load our way. When the sun go down, I'll be so glad when the sun go down. let the sun go down. I don't let's leave it, but I wanna lie down. But I wanna lie down. I don't let's leave it, but I wanna lie down. But I wanna lie down. I wanna lie down. I wanna lie down. But I wanna lie down. I ain't all that sleepy, but I wanna lie down. But I wanna lie down. Oh, what got the matter, baby? Yeah, I can't see. But I can't see. Oh, what got the matter, baby? Yeah, I can't see. Well, I can't see. No deciding that. A lo largo de su historia, el blues ha influido en la música popular estadounidense y occidental en general, llegando a formar parte de géneros musicales como el ragtime, jazz, bluegrass, rhythm and blues, rock and roll, funk, heavy metal, hip hop, música country y el mismo pop. Pero limitar la influencia del blues únicamente a la música probablemente sería injusto para todas aquellas personas que desde sus remotos inicios del siglo XIX y hasta nuestros días han encontrado en él una importante forma de expresión y desahogo. Es así como el blues ha logrado trascender hasta nuestros días, forjando su historia en un mundo que pasó de condenarlo a brindarle un reconocimiento de admiración. En resumen, el blues es en sus raíces más profundas espíritu y resistencia. Con esto damos fin a una emisión más de Contratiempo. Esperamos que haya sido de su agrado y nos sigan sintonizando todos los sábados. Mi nombre es Jonathan Galván. Y el mío, Marcos Saucedo. Y a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, te deseamos una feliz semana. Recuerda que puedes hacernos llegar todos tus comentarios a través de Facebook. Hasta la próxima. Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran, es un espacio producido por alumnos de la Facultad de Historia. Agradecemos el apoyo prestado a Radio Nicolaita para la realización de este programa.